En sus primeros años, el sampler se usaba principalmente como una máquina de citar, como dispositivo para copiar un fragmento de música pregrabada y luego volver a tocarla en un teclado en cualquier tono o tempo. Pero una vez que el sonido se convierte en información digital, la información puede ser fácilmente retocada. Esto implica que la fuente puede ser alterada hasta el punto de que no se la reconozca, abriéndose así un campo casi infinito de posibilidades de mutación del sonido. Es posible que en algunos campos musicales la idea de originalidad se mantenga todavía como un horizonte de posibilidades. La tecnología digital funciona como un crisol de alquimia sonora, la transmutación del material fuente en una cosa nueva, en sonidos que parecen originarse en instrumentos imaginarios o incluso imposibles de imaginar. La sampladelia dispone fragmentos musicales de diferentes épocas, géneros y lugares en capas y los une para crear un pseudo evento que altera el tiempo. Algo que nunca podría haber ocurrido. Es una suerte de viaje en el tiempo, o una sesión de espiritismo, una teleconferencia entre fantasmas que tiene lugar en la máquina de samplear. La sampladelia es música zombie, sonido muerto y reanimado como el zombie. Thank you. escucho gente muerta. I hear dead people. Ich höre tote Leute. Mortuorum ego audiam. Chuen mortve nude. Eu ouço pessoas mortas. Ho sentito gente morta. Watashi wa shinda hitobito o kiku. Ascolto gente morta. 我听到死人. Acqua tua mensa. Jeg hører døde mennesker. Я чую мертвих людей. Escucho gente muerta. Asediados e invadidos por fragmentos de imágenes contradictorias o no relacionadas entre sí que sacuden nuestras viejas ideas y nos disparan en forma de destellos rotos sin cuerpo. We'll be right back. Fragmentos, tramos, excepciones, superposiciones, recortes, incompleto, abierto, no acabado, no profesional, no localizado, no subjetivizado, no trascendente, no repetición, reinterpretación. Replegado, desplegado, volátil, pasajero, efímero, flash, anónimo, remedio, no autorizable, descompuesto, desarreglado, desconcertado, poshumano, posnacional, posartístico. No. querer que una luz se detenga y vuelva a su punto de origen es una ilusión. Más bien hay que acostumbrarse a vivir y pensar en la caída como seres de la caída. Todo es Músicas es un programa de resonancias y recurrencias. Nada de esto nos pertenece y sin embargo aquí estamos. Todo es músicas.wordpress.com. Todo es Músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es Músicas.